Julio y a Mauri Ramírez, mis amigos. Estar tan lejos, el tiempo que llevo de estar tan lejos es razón para yo estar sufriendo, pues la distancia siempre le causa desazón a aquel que está queriendo. Hoy volví al pueblo en busca del pasado, hoy volví al pueblo en busca del pasado y encontré solo vagos recuerdos. Y a unos amigos que quería abrazar me enteré que se hallan en el cielo. Pacho, mico se fue, Pacho, mico se fue, partió Cariti también 1500. Mi barrio el ciego fiel nos dejó solo al igual que mi viejo. Pero mi pecho resistente y bueno se había empeñado en anclarse en ese suelo. Pero mi pecho resistente y bueno se había empeñado en anclarse en ese suelo. Y aquí está mi ancla y hombre, mi pecho, nostalgia dorada de risas y fuegos. Y aquí está mi ancla y hombre, el ancla de mi pecho, como vieja trampa que encierra los tiempos. Orlando González y Jorge Pérez, gente de mi tierra. Llego al pueblo, me da nostalgia cuando llego al pueblo, porque no hay rastros de mis sueños. Tampoco venden pastelitos ni diabolín en las puertas de los colegios. Un día me dije para mis adentros, un día me dije para mis adentros, ¿pa' qué volver si todo aquí es nuevo? Pero un saludo del mono Bertel, ay, me dio fuerzas pa' seguir viniendo. Ya el chorro no es aquel, ya el chorro no es aquel, tampoco el torno ni el tendal siniestro. Lo poco que encontré fue el siglo XX y el camino viejo. Mi pecho resistente y bueno se había empeñado en anclarse en ese suelo. Pero mi pecho resistente y bueno se había empeñado en anclarse en ese suelo. Y aquí está mi ancla. Aquí está mi ancla y hombre, el ancla de mi pecho, como vieja trampa que encierra los tiempos. Que viva mi pecho. ancestro que se dé su historia ahí buscando progreso.